Tierno y amante Jesús nos invita, llámate a ti, a mí. Mírale allá en la puerta esperando, aguárdate y a mí. Vení. Cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita. Oh, pecadores, sigue amando porque dilatamos. Llámate a ti, a mí. Tantas mercedes en poco tendremos. Llámate a ti, a mí. Venid. Cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita. Oh, pecadores, oh, maravilla de amor prometido. Tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita. Oh, pecador.